Rodrigo Ramírez es un viejo amigo del programa de radio, Pedro, y hoy tenemos la suerte de tenerlo nuevamente, ¿no? Conduce UPL. ¿A qué nivel? ¿A nivel sudamericano? No, acá en Argentina tengo la responsabilidad sobre el negocio argentino y con eso me basta y me sobra. Ya suficiente extensión tiene la Argentina para estar a cargo. Rodrigo, esta empresa de origen hindú que alguna vez supo poner los pies en Argentina, mira también a Cuyo en general y San Juan en particular, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos todo un portafolio de productos y de tecnologías desarrolladas no solamente para los cultivos extensivos. Obviamente en los cultivos extensivos donde mayor cantidad de cosas hacemos, básicamente por la superficie, ¿no? Pero tenemos mucho trabajo que estamos haciendo en vides, tenemos un trabajo bien específico que estamos haciendo en vides. Estamos trabajando muy fuerte con todo lo que es papa, con todo lo que es tomate, con todo lo que es ajo, también estamos llevando adelante varias cosas. Y muy fuerte con nuestro concepto de Pronutiva. Pronutiva es el concepto que relaciona la parte química con la parte de biosoluciones. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque bueno, todos estamos midiendo y viendo el impacto que estamos generando en el medio ambiente, ¿no? Entonces, en la medida, acá a mí no me gustan las proyecciones apocalípticas, ¿sí? Porque parten de la base que todo va a estar mal y después las personas somos los que hacemos. Y al pesimista se lo come el león. Exactamente, y las personas son los que cambiamos la realidad. Entonces, Rodrigo, y en este esquema de estas pruebas en cultivos intensivos, justamente Chile trae una gran trayectoria, me imagino que ahí usted ha tenido experiencias, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que son concepciones de la agricultura diferentes. Chile es un país que está pensado en su agricultura para exportar, 100%. Bueno, Argentina también, pero está pensado para exportar en cultivos que no son tan extensivos como los que tenemos acá. Por lo tanto, la intensificación es un tema crítico allá en Chile y todo en estos cultivos se trabaja muy fuerte, no solamente lo que es la química tradicional, sino que también todo lo que son las biosoluciones. ¿Y las biosoluciones están pendientes de los nuevos desafíos que tiene justamente el mundo, ¿no? Un desarrollo inclusivo, un desarrollo amigable con el medio ambiente y además esto que usted marcaba muy bien, que es tan importante la sostenibilidad como la sustentabilidad, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos empecinados en tomar conciencia todos de manera colectiva que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Por eso nos hemos planteado el desafío de reimaginar la sustentabilidad. Y cuando decimos hacer las cosas diferentes, no es solamente la declaración que uno hace, yo quiero trabajar y hacer, sino que entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y quiénes lo tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y el eje central que nosotros estamos entendiendo con esto es que todo esto parte desde las personas. Porque no son los productos los que generan el impacto en el ambiente, no son las plantas las que generan el impacto en el ambiente o la vaca o lo que sea, sino que son las decisiones que tomamos las personas que estamos relacionados a eso las que generan el impacto. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que cambiar la conciencia o a ser conscientes del impacto que estamos generando y qué vamos a hacer para mejorarlo. Y esto no tiene que quedar solamente en la parte técnica, sino que tiene que llegar, como se decía en la conferencia de prensa, hasta los modelos de negocio. O sea, cómo se genera el valor, cómo se captura el valor y cómo se reparte el valor. Y en esto, en esta frase que usted sonó, en el quiénes son los responsables, está claro que ustedes tienen una fortaleza, porque le dan mucha importancia a la retroalimentación del productor, ¿no? Es que es el que más hace. Si nosotros le ayudamos a que haga, pero el productor es el que hace. Entonces, además son los que además corren la mayor cantidad de riesgos, ¿no? Entonces, cómo participar y cómo hacer todas las cosas para que a él le vaya bien es una parte fundamental de nuestra misión. Bien. A la persona, no a las plantas. ¿Esto se va a incrementar en el tiempo y con esto terminamos la nota? Absolutamente. Nosotros estamos en fase de aprender. Cuando uno está aprendiendo, bueno, tiene mucho trabajo, tiene que estudiar mucho, tiene que probar, equivocarse, hacer todas esas cosas. Pero estamos convencidos de que en la medida en que haya muchos que están aprendiendo, el conocimiento que se va a generar y el aprendizaje va a ser mucho más acelerado. Muchísimas, muchísimas gracias por recibirnos hoy acá en Expo Agro. Gracias a ustedes por venir a compartir y por permitirnos contarles lo que estamos haciendo. Bien.